estamos consternados, rabiosos y desolados por lo que pasó con Susana Montoya, entrañable compañera que sufrió tanto las consecuencias del terrorismo de Estado. Por eso hacemos aquí esta marcha hoy, como la ronda que hacen los organismos de derechos humanos de Córdoba dos veces al mes, y la seguiremos haciendo. Por justicia y esclarecimiento de su caso, porque no queremos los genocidas en sus casas, el único lugar del genocida es la cárcel, no queremos diputados ni senadores que los visiten ni que estén preparando proyectos para indultarlos. El único lugar de los genocidas es la cárcel. Y tampoco queremos un gobierno que no solo es negacionista, es reivindicador del terrorismo de Estado. La vicepresidenta reivindica lo que pasó en la dictadura, niega lo que pasó en la dictadura, las violaciones terribles a los derechos humanos que se vivieron durante esos años. Por eso estamos aquí, para reivindicar la lucha de aquella generación que peleó por lo mismo que estamos peleando nosotros ahora, que estarían con nosotros acá peleando por todo lo que se está, por todo lo que se dijo recién, por salario, por trabajo, por jubilaciones, para que no haya hambre, para que no haya un solo niño sin comer esta noche en un país rico como es la Argentina, para que no estemos sometidos a los dictados del Fondo Monetario como nos hace este presidente y este gobernador también aquí en la provincia, que va y le firma el acto tan obedientemente. Entonces, por eso estamos aquí y celebro que seamos tantos y ojalá sigamos siendo muchos en las calles, porque hace falta mucho para poder derrotar el ajuste de este gobierno. Bueno, muy bien, hasta ahí la palabra de Irina Santesteban, dirigente histórica, ¿sí?, del Sindicato de Judiciales de aquí de la provincia de Córdoba, militante también del Partido de la Liberación. También estuvo el ex juez federal, ¿sí?, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, también referente del espacio Carta Abierta, que fue una de las organizaciones que estuvo convocando también a reclamar por el esclarecimiento del asesinato de Susana Montoya. Compartimos lo que decía también ayer en la plaza. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Acá vemos que hay un fenómeno que aparentemente no se puede parar y no lo podemos aceptar. Primero decían que no eran 30.000, como si a la distinción de la cantidad fuera importante, hubiera bastado con uno que fuera torturado, muerto, o que no se lo dejara actuar. Segundo, nos pusieron una vicepresidenta negacionista. Después nos quisieron hacer creer que esto fue una guerra, que ya no había de ninguna manera que dejar de respetar a los que consideraban unos héroes. Se olvidaron del terrorismo de Estado, ya parecería que todo es la teoría de los dos demonios. Después de eso, no nos olvidemos de la compañera de Rosario, que fue violada casualmente por ser militante por derechos humanos en diciembre del año pasado. No nos olvidemos ahora lo que ha pasado en Bariloche con la sede del Partido Socialista de los Trabajadores, que ha sido agredida casualmente por bandas realmente inaceptables. No nos olvidemos los trolls que nos persiguen y que nos profundizan pretendiendo dividirnos y no tomar conciencia. Hemos luchado por los derechos humanos, hemos luchado por una democracia que la queremos para todos. Sin embargo, mientras tanto, ahora quieren sacarnos al ejército a la calle, quieren condenar o meter preso a los chicos de 13 años. Esto es inaceptable. Tenemos que ser firmes en nuestra postura y ahora encima usando la inteligencia artificial desde los servicios de inteligencia. A todos nosotros nos han metido un programa de inteligencia artificial en todos nuestros celulares sin pedirnos autorización. Ese redondelito de Meta Inteligencia Artificial es un servicio de inteligencia metido en nuestro celular que no se lo puede sacar. Pedimos a nuestros legisladores que regulen ese aspecto porque nos están vigilando de una manera inaceptable. Y en esa vigilancia nos quieren meter miedo con un Estado que lo único que hace es hacernos retroceder en valores que creíamos que teníamos. Lo más importante de una nación es su pueblo. Acá no puede haber un presidente que se jacte mundialmente que esta gente, que gente desempleada, que haya gente que tiene hambre, que haya gente que no pueda tener los medicamentos. Es inaceptable. En un país, a su vez, su riqueza tiene que estar al servicio de su pueblo, no al servicio de intereses multinacionales. Y eso hay que tenerlo claro. Lo vamos a decir y desde esa perspectiva vamos a defender nuestros derechos humanos, nuestra democracia conseguida con esfuerzo. la memoria de los 30.000 desaparecidos y de los muchos que sufrieron y siguen sufriendo por eso. Creo que ahí está la clave de nuestra marcha. Hoy exigimos justicia, ojalá la justicia haya actuado conforme a las circunstancias, pero fundamentalmente queremos la seguridad, que vamos a trabajar con estos valores y no por intereses multinacionales que lo único que hacen todos los días es condicionarnos a la vida, condicionarnos al trabajo. Cada vez estamos retrocediendo. Ahora tenemos que dar gracias a Dios que tenemos un trabajo estable, aunque esté por debajo de la línea de la pobreza. Esto es inaceptable. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que pelear y que nos une hoy. Que esto no termina hoy, en la memoria también y el respeto de Susana, que independientemente nosotros no podemos dejar de respetar porque ha sido una militante y que ha muerto de una forma cruel. Eso también hay que tenerlo presente. Y fundamentalmente avisar que aunque haya servicio de inteligencia que lo estén filmando, que haya distintos sistemas de seguimiento, no tenemos miedo. Bueno, no tenemos miedo, cerraba allí el ex juez federal, sí, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, también referente de Carta Abierta. Era muy difícil, ¿no? Poner la palabra, insisto, y el hecho de que de poder cerrar con ese mensaje de no tenemos miedo fue compartido también allí por la gente que se convocó en la Plaza San Martín, en Córdoba Capital, exigiendo el esclarecimiento del asesinato de Susana Montoya. Tenemos también para compartir lo que decía Toto López, sí, referente también de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Él también ha sido víctima, ¿no?, del terrorismo de Estado aquí en la provincia de Córdoba. Compartimos lo que decía. Estamos atravesados por una profunda tristeza, honda tristeza. El terrorismo de Estado nace cada día y nosotros, atravesados por ese terrorismo, tenemos que levantarnos y luchar todos los días en contra de ese terrorismo. Hoy nos toca pelear este momento. ¡Qué doloroso! Tristemente doloroso. Compañeras, compañeros, es insoportable esto, pero lo tenemos que soportar. Tenemos que respirar hondo y salir unidos, unificados, todos, el arco generacional más amplio que podamos conseguir, desde la adolescencia hasta los dinosaurios como yo, y también todo el abanico político que podamos juntar, todas las organizaciones de los derechos humanos en Córdoba, vamos a trabajar en esta dirección. Queremos que se esclarezca este asesinato. Queremos que se profundice, queremos que llegue hasta lo más hondo para poder desbaratar cualquier trapisonda que están urdiendo, que están tramando para debilitarnos, para hacer carroña con nosotros, estos caranchos, estos sátrapas. Por lo tanto, muchísimas gracias desde la Mesa de Trabajo, conjuntamente con los organismos de derechos humanos de Córdoba. Les agradecemos mucho esta participación y que continuemos acompañando cada lucha, la de los jubilados los miércoles, las rondas de la plaza, de los organismos, los segundos y el cuarto jueves de cada mes, y toda lucha. La lucha de los dos, la lucha de los trabajadores, la lucha de la indigencia. Mientras estamos acá, se están acomodando ahí para dormir. Gente que no tiene dónde carajo dormir. Ahí están, los podemos ver cuando marchemos. Bueno, muy bien, hasta ahí lo que decía Toto López, sí, dando cuenta de lo que también desde los organismos vienen impulsando, sí, las rondas, los jueves, los segundos y los últimos jueves de cada mes, tratando ahí de que confluyan, ¿no?, los distintos reclamos. Hay, son tiempos donde la unidad se sigue declamando, pero está difícil de construirla, ¿no? Entonces, los jueves siguen siendo ahí punto de encuentro, y ayer esta ronda tenía ahí la consigna, ¿sí?, de justicia y esclarecimiento por el asesinato de Susana Montoya. Tenemos una última intervención para compartir. Fue la palabra de Ana Mojaed. Ella es la decana de la Facultad de Artes, también ha sido víctima del terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba. Ayer también compartió sus emociones, ¿sí?, sobre ese difícil momento, ¿no? Porque hay que decir, esta convocatoria sucedió en el mismo momento donde se conocía la noticia de la imputación y la detención de Fernando Alvareda, el hijo de Susana Montoya, acusado, ¿no?, de ser el responsable del asesinato. Compartimos lo que decía ayer Ana Mojaed en la Plaza San Martín. Muchas nos hemos abrazado sintiendo mucha tristeza, sintiendo dolor, sintiendo desazón, desconcierto, pero también estamos acá sabiendo que siempre estuvimos y estaremos en busca de la verdad, en busca de la justicia, en busca de construir el mejor de los mundos posibles. Nosotros, nosotras, siempre hemos producido, donde andemos, por donde estemos, producimos una construcción que calme el dolor atroz que siempre producen los poderes hegemónicos. Siempre hemos estado buscando calmar las situaciones terribles, estando al lado de los compañeros y las compañeras trabajadores, al lado de los compañeros y las compañeras jubiladas, al lado de los compañeros y compañeras víctimas del terrorismo de Estado y del gatillo fácil. Estamos donde el dolor llega, estamos siempre para poner amor, para poner flor donde les bastan, para construir riqueza donde ellos trabajan la pobreza y se ensañan con ella. Nosotros hoy, una vez más, en medio del dolor, del desconcierto, con toda la situación terrible que estamos viviendo, estamos acá diciendo una vez más: memoria, verdad y justicia. El mejor de los mundos posibles, acá estamos construyéndolo. Bueno, muy bien, ahí la palabra de Ana Mojaed, decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, militante de los organismos de derechos humanos, también víctima, ¿no?, del terrorismo de Estado. Bueno, poniendo también la palabra, poniendo la mirada también en el eje principal sobre el cual no nos vamos a mover, sí, que tiene que ver con el esclarecimiento del asesinato de Susana Montoya.